Deja que te cuente todo lo que siento cada vez que tú te vas. Ya ni queda tu calor, una incertidumbre, una idea vaga de que estás con otro amor. Deja que te explique todo lo que pienso. No fui yo quien te extinguió. El latir del corazón fueron tus caras dobles, tus sueños y ambiciones. Dejé de ser tu otro yo y tu tiempo se acabó. No me digas nada, no me debes nada. Hagamos que la vida no nos ha juntado y no te he conocido. No me digas nada, no me debes nada. Sé que cuando partas no serás más que una historia que olvidé. Antes que te marches, mira lo que dejas. Tantos años de ilusión, dime quién me los quitó. Cada pena amarga es como la lluvia, fue limpiando todo que hasta a ti te diluyó. Fueron tus caras dobles, tus sueños y ambiciones. Dejé de ser tu otro yo y tu tiempo se acabó. No me digas nada, no me debes nada. Hagamos que la vida no nos ha juntado y no te he conocido. No me digas nada, no me debes nada. Sé que cuando partas no serás más que una historia que olvidé. Yo sé que aprendí, no debes vivir con alguien que no te ama a ti. Fueron tus caras dobles, tus sueños y ambiciones. Dejé de ser tu otro yo y tu tiempo se acabó. No me digas nada, no me debes nada. Hagamos que la vida no nos ha juntado y no te he conocido. No me digas nada, no me debes nada. Sé que cuando partas no serás más que una historia que olvidé. Deja que te diga, tú serás la misma, pero yo sabré cambiar.